Dime si hay alguien más, pa' no rogarte ni suplicarte. A mí me sobran de más, no quiero pero yo puedo olvidarte. Tú eres un hipócrita, un día me ama y otro día me odia. Siempre una incógnita, pero olvidamos cuando nos enredamos en las sábanas. Fabián, Raime Avimius y Raime Grilleda.